Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 10. 2. La Sociedad Civil. 6. El Debate Actual. El devenir histórico ha mostrado la variedad de significados, incluso contrastantes entre sí, bajo los cuales ha sido usada la expresión sociedad civil. Resumiendo, el significado preponderante ha sido el de sociedad política o Estado, usado, por lo demás, en diversos contextos según si la sociedad civil o política haya sido diferenciada de la sociedad doméstica, de la sociedad natural o de la sociedad religiosa. Al lado de este, otro significado tradicional es el que aparece en la secuencia sociedad salvaje, bárbara, civil, que a partir de los escritores del siglo XVIII constituyó un esquema clásico para la definición del progreso humano, con la excepción de Rousseau, para quien la sociedad civil, aún teniendo el significado de sociedad civilizada, representa un momento negativo del desarrollo histórico. Una historia completamente diferente comienza con Hegel, para quien, por primera vez, la sociedad civil ya no comprende el Estado en su globalidad, sino que representa únicamente un momento en el proceso de formación del Estado. Y prosigue con Marx, quien, concentrando su atención en el sistema de las necesidades, que es sólo el primer momento de la sociedad civil hegeliana, ubica en la esfera de la sociedad civil exclusivamente las relaciones materiales o económicas, y con un cambio completo del significado tradicional, no sólo separa la sociedad civil del Estado, sino que hace de ella, al mismo tiempo, el momento fundador y antitético. Finalmente, Gramsci, aunque mantiene la distinción entre sociedad civil y Estado, mueve la primera de la esfera de la base material a la esfera superestructural y hace de ella el lugar de la formación del poder ideológico, diferente del poder político entendido en sentido estricto y de los procesos de legitimación de la clase dominante. Como se dijo al inicio, en el debate actual la contraposición continúa. A tal grado ha entrado en la práctica cotidiana la idea de que la sociedad civil sea lo anterior y contrario del Estado, que es necesario hacer un esfuerzo para convencerse que durante siglos la misma expresión fue usada para designar el conjunto de las instituciones y normas que hoy constituyen lo que se llama Estado, y que ya nadie podría llamar sociedad civil sin correr el riesgo de que se le malentendiera por completo. Naturalmente, todo esto no sucedió por un capricho de los escritores políticos o por casualidad. No debe olvidarse que societas civilis, traducida de Aristóteles, una expresión que designaba a la ciudad como forma de comunidad diferente de la familia y superior a ella, como la organización de una convivencia que efectivamente tenía las características de la autosuficiencia y de la independencia, que luego serán las características del Estado en todas sus formas históricas, pero que no se distinguía y jamás había sido conscientemente distinguida de la sociedad económica subyacente, siendo la actividad económica un atributo de la familia, de donde proviene el nombre de economía al gobierno de la casa. Que el Estado fuese definido como una forma de sociedad todavía podía considerarse correcto durante los siglos de la controversia entre el Estado y la Iglesia, para la delimitación de las respectivas fronteras, controversia que estuvo representada por una parte y por la otra como un conflicto entre dos sociedades, la Societas Civium y la Societas Fidelium. Tampoco es del todo impropio cuando, con la doctrina del derecho natural y con el contractualismo, el Estado fue contemplado sobre todo en su aspecto de asociación voluntaria en defensa de algunos intereses fundamentales como la vida, la propiedad y la libertad. No debe olvidarse que la identificación tradicional del Estado con una forma de sociedad haya contribuido a retrasar la percepción de la distinción entre el sistema social en su conjunto y las instituciones políticas mediante las cuales se ejerce el dominio. Herrschaft, en el sentido weberiano, distinción que ya se había acentuado más en la época moderna, con el desarrollo de las relaciones económicas más allá del gobierno de la casa, de un lado, y del aparato de los poderes públicos, por otro. Sin embargo, es un hecho que con Maquiavelo que también por esto debe ser considerado como el fundador de la ciencia política moderna, el Estado ya no puede ser comparado de ninguna manera con una forma de sociedad, y solo por costumbre de escuela todavía puede ser definido como societas civilis. Cuando Maquiavelo habla del Estado, se refiere al máximo poder que se ejerce sobre los habitantes de un determinado territorio y del aparato del que algunos hombres o grupos se sirven para adquirirlo o conservarlo. El Estado entendido de esta manera no es el Estado-sociedad, sino el Estado-máquina. Después de Maquiavelo, el Estado todavía puede ser definido como societas civilis, pero la definición se muestra cada vez más incongruente y confusa. La contraposición entre la sociedad y el Estado, que se abre paso con el nacimiento de la sociedad burguesa, es la consecuencia natural de una diferenciación que se presenta en las cosas, y al mismo tiempo de una consciente división de funciones, cada vez más necesaria, entre quien se ocupa de la riqueza de las naciones y quien se ocupa de las instituciones políticas, entre la economía política en un primer momento y la sociología en un segundo momento, de una parte, y la ciencia del Estado con todas las líneas de disciplinas afines, la ciencia de la policía, el cameralismo, la estadística en el sentido original del término, la ciencia de la administración, etc., de otra parte. En estos años se ha cuestionado si la distinción entre la sociedad civil y el Estado que ha tenido lugar durante los dos últimos siglos todavía tenga alguna razón de ser. Se ha dicho que el proceso de emancipación de la sociedad frente al Estado fue seguido por un proceso inverso de reapropiación de la sociedad por parte del Estado. Que el Estado, que se transformó de Estado de Derecho en Estado Social, de acuerdo con la expresión divulgada sobre todo por los juristas y politólogos alemanes, precisamente porque social difícilmente se distingue de la sociedad subyacente que él penetra completamente mediante la regulación de las relaciones económicas. Se ha notado, de otra parte, que a este proceso de estabilización de la sociedad ha correspondido un proceso inverso, pero no menos significativo, de socialización del Estado a través del desarrollo de las diversas formas de participación en las alternativas políticas, el crecimiento de las organizaciones de masas que ejercen directa o indirectamente un poder político, por lo que la expresión Estado social no solo puede ser entendido como Estado que ha permeado la sociedad, sino también como Estado que la sociedad ha permeado. Estas observaciones son correctas. Sin embargo, la contraposición entre la sociedad civil y el Estado continúa utilizándose, cosa que refleja una situación real. Aún prescindiendo de la consideración de que los dos procesos del Estado que se hace sociedad y de la sociedad que se hace Estado son contradictorios, porque la realización del primero llevaría al Estado sin sociedad, es decir, al Estado totalitario, y la realización del segundo a la sociedad sin Estado, o sea, a la extinción del Estado. Los dos procesos están lejos de cumplirse y precisamente por su presencia simultánea, a pesar de ser contradictorios, no pueden llegar a su plena realización. Estos dos procesos están bien representados por las dos figuras del ciudadano participante y del ciudadano protegido, que están en conflicto entre sí, incluso en la misma persona. Del ciudadano que mediante la participación activa siempre pide mayor protección al Estado y mediante la exigencia de protección refuerza aquel Estado del que quisiera adueñarse y que en cambio se vuelve su amo. Bajo este aspecto, la sociedad y el Estado fungen como dos momentos necesarios, separados pero contiguos, diferentes pero interdependientes, del sistema social en su complejidad y en toda su articulación.